hace frío. Tu foto que me mira y me río. Tal vez donde te encuentres estarás pensando en mí, como yo en este instante lo hago por ti. Está lloviendo afuera y no veo la hora de que vuelvas a mi lado y te quedes junto a mí. Vuélvete, lo pido. Que si no estás aquí, ya no puedo vivir. Vuélvete, lo pido. Que si no estás aquí, ya no puedo vivir. Perdido, perdido. Y hace frío. Tu foto que me mira y me río. Tal vez donde te encuentres estarás pensando en mí, como yo en este instante lo hago por ti. Está lloviendo afuera y no veo la hora de que vuelvas a mi lado y te quedes junto a mí. Vuélvete, lo pido. Que si no estás aquí, ya no puedo vivir. Vuélvete, lo pido. Que si no estás aquí, ya no puedo vivir. Si no estás aquí, ya no puedo vivir.